Tras tus pasos vamos, Señor, hace 15 años y seguimos como al principio con la familia, los gurises que ya se prendieron con la acordeona, la guitarra y el canto. Vamos gastando nuestras vidas siempre por tus huellas, siempre tras tus pisadas. Sé que estás en nosotros, que hemos sido bendecidos y que día tras día, año tras año, vemos en los caminos tu bendita compañía. Después de todo este tiempo, hay un profundo agradecimiento y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor.